Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya en el quinto episodio, el quinto podcast de este programa que se llama Metamorfosis, y me encuentro muy feliz por eso, ya que, bueno, han sido 5 programas que hemos estado con ustedes, y bueno, seguirán cosas buenas, ¿no?, de la estación, ya que vendrán unas fiestas. Por ejemplo, la próxima es el 26 de este mes, de agosto. Por favor, estén al pendiente, ya que daremos la dirección, será en un antro ahí en la colonia Roma, y bueno, para que nos conozcan, ¿no?, personalmente, y si no pueden asistir, bueno, nos pueden contactar vía correo electrónico, vía Messenger. Ya los contactos están en la nueva página, de hecho es www.rockandradio.tk. Y bueno, este programa lo he preparado bastante interesante, ya que tocaremos 3 bandas muy importantes, ¿no?, además de la recomendación de la semana. Y bueno, hablaremos de las fechas próximas de los grupos, ¿no?, legendarios. Y bueno, algunos tributos que se están rindiendo a estos grupos. La primera banda, la primera agrupación que vamos a presentar es nada más y nada menos que Iron Butterfly. Y bueno, elegir Iron Butterfly es solamente elegir una canción, ¿no? Por triste que se escuche, ya que es un One Hit Wonder. Y bueno, esta rola, como ustedes deben saber, se llama Inagada da Vida. No se preocupen, no vamos a escuchar los 17 minutos, ya que sería un podcast demasiado largo. Vamos a escuchar la versión que se hizo para la radio, ¿no?, que dura 3 minutos aproximadamente. Y bueno, esta canción da título al disco Inagada da Vida, también del el segundo disco, de hecho, de esta agrupación. Y bueno, este disco sale en 1968. Y como anécdota o curiosidad, tenemos que fue la primera banda y el primer disco en vender 1 millón de copias, es decir, en convertirse en un disco de platino. Son pioneros del heavy metal, aunque son pioneros olvidados. Ya más adelante contaremos por qué. Escúchenla, disfrútenla, por favor. Regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis de Rock and Radio. Don't you know that I'm loving you? In a god of a fever, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this land. In a god of Eater, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of Eater, baby, don't you know that I'm always the truth? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come? Thank you. Acabamos de escuchar Inagada la vida de Iron Butterfly, y bueno, realmente el título de esta canción debería ser en el jardín del Edén, pero es una anécdota muy muy muy curiosa, ya que Doug Engle, el vocalista de esa banda, se reunió con Ron Bushy, ¿no?, que era el baterista, y bueno, él le dijo que había escrito una canción que se llamaba En el jardín del Edén, pero Ron Bushy ha dicho varias veces que él estaba bastante drogado y bastante alcoholizado, y que escuchó Inagada la vida, ¿no? Que nunca escuchó el título real de la canción, y pues les causó bastante gracia, y fue por eso que se quedó este nombre. Y digo que es una banda pionera y olvidada, ya que pues es la única canción que ha sobresalido, ¿no? Aunque tienen varios discos en toda su época de existencia de Iron Butterfly, y bueno, varias agrupaciones y varias alineaciones más bien de la banda. Fue la única canción que ha trascendido, ¿no? Y bueno, hasta fue utilizada en un capítulo de Los Simpson en donde Bart vende su alma al diablo, a Milhouse. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan que cambia la partitura del órgano de la iglesia. Y bueno, la tocan, no tocan los 17 minutos, bastante graciosa la anécdota. Y bueno, vámonos con la recomendación de esta semana, que es nada más y nada menos una agrupación de heavy metal. Y bueno, de los inicios del heavy metal también, esta banda se llama Van Halen, y bueno, recordarlos por los mismos hermanitos Van Halen, ¿no? Y bueno, este disco, de hecho, es el primero, también se llama Van Halen, y bueno, sale en 1978, ¿no? Y bueno, Gene Simmons, el integrante de Kiss, ustedes lo recordarán, es quien los descubre en un concierto de los Van Halen, y bueno, en 1976, y él se decide a financiar la carrera, ¿no? El primer disco de esta banda, y los contacta hasta con la disquera y toda la cosa. Entonces, bueno, interesante, vienen canciones muy muy buenas, como el típico sencillo de Ain't Talking About Love, o simplemente el cover, ¿no?, que le hacen a los Kinks, que se llama You Really Got Me. Una muy buena recomendación para esta semana, de hecho está en las joyas de 99 pesos en una tienda de discos muy importante en la Ciudad de México. Y bueno, cómprenlo, acérquense a esta banda, es bastante, bastante buena. Y bueno, vámonos con la siguiente canción, que es de una banda de Alemania. Y bueno, una banda que ha sido también conocida, o más bien reconocida por una canción, ¿no? Pero tiene muy buenas rolas. Estamos hablando de los Scorpions, que se han presentado varias veces en la Ciudad de México. No he tenido la oportunidad de verlos, pero bueno, unos amigos han ido a verlos y dicen que son excelentes en el escenario. Y bueno, simplemente uno tiene firmado el Moment of Glory, que es el disco con la Filarmónica, ¿no?, de Berlín. Bastante, bastante interesante, y bueno, ahí es donde podemos decir que no sabemos si tenemos envidia de la buena o envidia de la mala, ¿no? Vamos a escuchar Rock You Like a Hurricane, regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis. Like a hurricane, fire in the middle. was chased, really lost. Dead is buried, scratch my skin. So what is wrong with another sin? Acabamos de escuchar nada más y nada menos que a los mismísimos Scorpions con la canción Rock You Like a Hurricane. Y bueno, esta banda se funda en 1965 por el guitarrista Rudolf Schenker, aunque realmente el año oficial en el que se funda es en 1969, ya que se les une el hermano menor de Rudolf, Michael Schenker, y bueno, el vocalista Klaus Main, ¿no? Que es hasta chistoso verlo en el escenario, ya que mide como 1.60 y los demás son unos gigantones. La verdad es bastante gracioso, aunque esto no le quita la importancia y bueno, la fuerza con la que desprende, bueno, la fuerza que desprende, ¿no?, en el escenario. Y bueno, esta banda, la canción que acabamos de escuchar es de 1984 del disco Love at First Sting, donde viene, bueno, esta canción, ¿no?, Rock Like a Hurricane, una muy muy buena banda y bueno, que se une también a lo que sería el papel del heavy metal, ¿no? Y bueno, como les comentaba el programa pasado, de que había una hora de los Creedence en México, ya me pasaron bien el dato, se llamaba La Hora Creedence, y bueno, pasaba por Radio Capital, y esta era de lunes a viernes a las 7 de la noche. Interesante, ¿no?, cómo ha ido evolucionando, y ahora ya tenemos la hora de los Beatles, que bueno, realmente son 2 horas por día en alguna estación del FM. Y bueno, cómo se van abriendo, ¿no?, poco a poco las puertas a estas bandas, ¿no? Cómo van trascendiendo también. Y bueno, vámonos con las fechas que tenemos para este mes, o bueno, para el mes de septiembre más bien. Y bueno, si a ustedes les gusta Iron Maiden, deberían de ir al Hard Rock Live, ya que el 15 de septiembre se van a presentar nada más y nada menos que los mismísimos The Iron Maidens, que es un tributo a esta banda. Y bueno, aunque hace algunos años vinieron a México Iron Maiden al Foro Sol, un concierto con lluvia. Bueno, es una forma de acercarnos, ¿no?, a esta banda. Y bueno, Slayer también se va a presentar el 24 de septiembre en el Salón 21. Slayer es una banda importante y bueno, un vocalista importante, ya que hizo un cover de la misma canción que escuchamos en el primer bloque, Inagada Vida. Una canción bastante heavy, realmente. Y bueno, bastante bueno el cover, también escúchenlo. Y bueno, como ya lo había anunciado John Fogerty, ¿no?, que también eres el vocalista, o el vocalista y el compositor de todas las canciones de los Creedence, que va a estar el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional. Y bueno, vámonos con la siguiente canción, que es una de las bandas más importantes. De hecho, vinieron a México en febrero de este año. Y bueno, nada más y nada menos que los mismísimos Rolling Stones, o sus satánicas majestades para muchos. Y bueno, esta banda liderada por Mick Jagger, ¿no?, y también está ahí Keith Richards, Charlie Watts y Ron Good, ¿no? Y bueno, una gran banda, un gran concierto que hubo en el Foro Sol. Tuve el honor de haber estado ahí y bueno, los vi muy cerca, ya que el escenario se acercó a mí, ¿no? Casi casi como Mahoma y la montaña. Vamos a escuchar Paint It Black, nada más y nada menos que uno de los grandes clásicos. Por favor, no se despeguen, estamos en Metamorfosis. go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Acabamos de escuchar a sus satánicas majestades, a los mismos Rolling Stones, con la canción Paint It Black, que se desprende del disco Aftermath, que de hecho se realizó en 1966. Y bueno, esta rola fue de las grandes olvidadas en el set list del concierto que dieron en febrero de este año en la Ciudad de México. No recuerdo si la tocaron en Monterrey, pero por lo menos aquí en México no se nos hizo escucharla. Pero bueno, regresaron con, en el segundo bloque ya, regresaron con la canción de You Can't Always Get What You Want y la de Satisfaction, y con esa cerraron. Y bueno, no sé qué les está pasando a los mismos Rolling Stones, que les está lloviendo sobre mojado. A lo mejor ya tienen que renovar su pacto con el diablo, porque bueno, Keith Richards, no sé si recuerden que hace algunas semanas sufrió un accidente, se cayó de una palmera intentando bajar un coco. Y bueno, un accidente bastante tonto, aunque sí realmente suceden los accidentes. Y bueno, ayer el 14 de agosto, el mismo Mick Jagger tuvo que cancelar el concierto ya que perdió la voz. El doctor dijo que era laringitis. Y bueno, Mick Jagger está muy, muy triste porque dice que le gusta tocar mucho en España. Y bueno, va a reponer la fecha más adelante. Esto fue el quinto programa de Metamorfosis. No se despeguen de la programación de Rock and Radio. Mi correo electrónico para que me contacten es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo: treco-2m3@hotmail.com. Por favor, escríbanme para saber sus comentarios, sugerencias y bueno, alguna recomendación o alguna canción que quieran escuchar. Además, espero verlos el 26 de septiembre, de agosto, perdón, en un antro de la colonia Roma, ya que va a costar solamente 20 pesos el cover y va a estar tocando el mismísimo señor Toño T de Recargados. Por favor, asistan. Y bueno, es un sabadito, ¿no? Estaría bien, y los 20 pesitos yo creo que vale la pena. Nos vemos el próximo martes, tendremos más información, más bandas, más canciones y más recomendaciones. Por favor, no se despeguen, esto es Rock and Radio, nos vemos. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.